Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues todavía por aquí se siente como de nochecita, ¿no? Porque bueno, pues con esto de los cambios de horario y esas cosas, bueno, nosotros seguimos en el mismo, pero pues parece, está oscurito todavía, pero pues ya son 6:34 según mi reloj, así que bueno, pues ya hay que comenzar el día. Yo sé que algunos ya empezaron desde más antes y bueno, pues felicidades por levantarse tan temprano, incluso hoy, San Lunes, ¿no? Pero bueno, y los que no, adelante, vamos arriba, porque bueno, ahí hay muchas actividades que hacer, el día está esperando, hay muchas cosas que recibir y muchas cosas que experimentar y aprender, así que bueno, pues vamos arriba y vamos a comenzar con este tu programa La Boca del Dinosaurio. Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Concana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Adelante, arriba, y aquí Osauri dice que aunque con frío y como un sueñito, porque todavía está oscuro, ya también echó las patitas fuera de la cama, así que bueno, pues todos un saludo a toda la gente que nos alcance a escuchar desde el lugar donde nos alcancen a escuchar. Comenzamos. La Boca del Dinosaurio. Ciudad. Te doy un lápiz, pinto a un marinero. Con otro lápiz, pinto al capitán. Con un pincel, lo lleno de colores. Y si hay buen tiempo, salgo a navegar. Mamá, yo quiero ser como Van Gogh, aunque me cueste una oreja. Yo solo sé que nací para pintar, como pintaba Quinquela. Gente trabajando y barcos en la tela. Gente trabajando y barcos en la niebla. Gente trabajando y barcos en la tela. pues te platico una curiosidad que me encontré por allí, ya para andar despertando. ¿Sabías que los impulsos nerviosos, sí, estas señales que corren por nuestro cuerpo cuando algo pasa, bueno, pues esos impulsos en nuestro cuerpo humano viajan a una velocidad de 90 metros por segundo? ¿Qué tal? Son rapidísimo. Por eso cuando algo sucede, actuamos rapidísimo en consecuencia. Pues así dice, que estos impulsos viajan a 90 metros por segundo. ¿Qué te parece? Y bueno, pues quiero comentarte algo. Los niños que estaban jugando están llenando nuestra planilla de la boca del dinosaurio, pues están aquí aguerridos. Ernesto, saludos para Ernesto, Kevin, también saludos, Daris, también abrazos, y Ramsés, también muchos, muchos abrazos. Y bueno, pues ya les platicaba que el domingo pasado, antepasado, fuimos a hacer una caminata y al cerro, nos divertimos mucho, vimos muchas cosas, hicimos muchas cosas. Y bueno, para ganarse la estampilla de la semana pasada, pues ellos dibujaron, ¿se acuerdan que la semana pasada nos hablaron, nos dijeron que les había gustado de la caminata? Y bueno, pues pedimos un dibujo, y pues aquí tengo los cuatro dibujos de ellos, de Isis, de Kevin, de Ramsés, de Ernesto. Isis, Ramsés, Kevin y Ernesto, sí, claro, tengo los cuatro dibujos de todas las cosas que hicimos, de todas las cosas que vimos. Por aquí tengo un dibujo de la cueva con sus veladoras, muchas cosas, la cruz, árboles, fogata por allí. Aquí tengo también de Ernesto, que dice: a mí me gustó de la caminata cuando vimos el pocito, porque ¿saben qué? Allá arriba, bueno, pues ahí supongo que hay varios, pero nos encontramos un pocito de agua limpia todavía, que por allí está, dos pocitos había, y bueno, pues muy bonitos, y bueno, esa agua se puede beber así, porque está muy limpia. Y también dice Ernesto que le gustó cuando descansamos en el árbol, un árbol de ocote, y que bueno, pues tira sus varitas, y allí estuvimos jugando un rato bastante divertido. Y también le dimos de comer a un burrito que andaba por ahí, pues ahí tenía su comida, esta como la cosa esta de la milpa que ya se seca y ellos comen, pues ahí estuvimos, nos encontramos dos burritos y ahí estuvimos, ellos estuvieron dándole de comer, yo no, pero ellos sí, y a veces con todo el miedo tremendo de acercarse al burro, pero todos se acercaron y le dieron de comer, y el burro pues muy tranquilo, muy amable, recibió la comida, y bueno, fueron de las cosas que hicimos allí. Así que bueno, pues aquí están estos cuatro dibujos, al ratito les voy a decir qué otras cosas andan por aquí. Y bueno, pues ellos ya tienen ganada la estampilla de la semana pasada, que es la cabeza de Osauri, que ya se acuerdan que la vez pasada solo habían ganado como la parte de abajo, las patitas, el cuerpo, pues ahora ya está la cabeza. Así que van a pasar aquí el miércoles a partir de las 4 de la tarde, aquí en la cabina de la radio con Diana, para recibir su estampilla. Ya ahorita les seguiré diciendo más. Que otras cosas más nos dibujaron por aquí, bien, pero bien bonitas, haciendo un recuerdo, un recuento de todo lo que vimos allí. Y bueno, pues mientras tanto vamos a seguir con tu programa La Boca del Dinosaurio, ese programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. María, yo te quiero con locura. Oh María, yo te quiero, gorda mía. Oh María, yo soy un bombero. Oh María, te regalo mi sombrero. Oh María, yo te quiero con locura. Oh María, yo te quiero, gorda mía. Oh María, yo soy muy sincero. Oh María, te regalo un matafuego. Oh María, yo te quiero con locura. mía. Oh María, te quiero a mi manera. Oh María, yo me subo a la escalera. Yo te quiero con locura. Oh María, yo te quiero, gorda mía. Oh María, te quiero de esta forma. Oh María, te regalo mi autobomba. Aguacero. Oh María, pienso en vos todo el día. Y de noche en motoneta salgo con vos a pasear. Salgo con vos a pasear. Salgo con vos a pasear. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, para que nos digas, ¿qué imaginas tú que está haciendo Osauri? ¿Escuchaste? Bueno, dinos para poder saber y poder ir a platicar con Osauri sobre lo que está haciendo, ¿te parece? 951-220-4077. Bueno. Nina, buenos días. Hola, buenos días, Kevin. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? También, ¿no tienes frío hoy? Yo sí sé qué está haciendo Osauri. ¿Sí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué crees que está haciendo tú? ¿Qué imaginas? Está haciendo, está jugando con otros dinosaurios, pistolas de rayo láser. ¡Ah! Ándale. ¿Con pistolas de rayo láser? ¿En un juego? Sí. Oye, cuéntame, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que se juega eso? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que se juega eso? Ah, que se dispara. Ándale, ¿hacia dónde? ¿Hacia una máquina o cómo? Hacia ellos mismos. ¡Órale! Bueno, pues eso voy a ir a ver porque, oye, eso de jugar con pistolas está un poco peligroso, ¿no? Sí. ¿Sí? Híjole, voy a ir a ver ese asunto. Bueno, pues ahorita voy inmediatamente a asomarme. Oye, pues gracias por hablarnos, Kevin, que estás bien, bien listo ya y bien despierto, ¿no? Sí. A pesar del frío. Sí. ¿Ya listísimo para ir a la escuela? Sí. Okay. Bueno, pues ahorita esto que imaginas voy a ir a ver porque sí me parece un poquito peligroso esto de las pistolas de rayo láser. Voy a ir a ver. Sí. ¿Sale? Sí. Sale, pues, Kevin. Pues muchísimas gracias por llamarnos y por imaginar tantísimo. Sí. ¿Sí? Bueno, pues que te vaya bien y ahorita estate pendiente porque voy a decir al ratito, en unos momentos más, que vamos a hacer para la siguiente estampilla. Por lo pronto ya tienes ganada la cabecita de Osauri para que la pegues en tu planilla, ¿te parece? Y venir el miércoles a partir de las 4 de la tarde. El miércoles a partir de las 4 de la tarde para ir por nuestra estampilla. Uh-huh. Aquí en la cabina. Uh-huh. ¿Sale? Sí. Ahora, pues sale, Kevin. Una. ¿Qué pasó? ¿Puedo mandar un saludo? Ah, claro que sí, todos los que quieras. A mi hermano. Ándale, un saludo a tu hermano y un abrazo. ¿Ya se levantó? Se siente mal. Oh, chiquito, se siente mal. Pues dale un abrazo y pues que se cuide un poquito. ¿Le duele la garganta o algo así? Gracias. Sí, a ti, Kevin, gracias. Uh-huh. Un saludo bien grande para Rafa. Bueno, pues ahí está Kevin, bueno, pues sí, Rafa, pues cuídate porque, pues quiero decirles, no sé si es por eso, pero pues este fin de semana la banda filarmónica estuvo tocando en la fiesta de Cerro Mole y Rafa, pues pertenece a la banda, no sé si, bueno, por esto, pero pues un saludo bien grande para Rafa y que se recupere bien pronto, ¿sí? Bueno. Bueno. Hola, Ernesto, buenos días. Buenos días. Soy Ernesto. Hola, Ernesto, buenos días. Nah. ¿Qué pasó, Ernesto? No te oigo bien. No me escuchas bien, tenemos siempre problemas con nuestro teléfono, ¿verdad? Oye, pero dime, ¿tú imaginas algo de lo que está haciendo Osauri? Sí. ¿Qué imaginas? Está en el mar. ¿En el mar? ¿En el mar? Sí. ¿Y qué hace ahí en el mar? Jugando. ¡Ándale! ¡Híjole! ¡Qué rico y qué envidia! ¿Cómo llegó allí al mar? ¿Qué? ¿Cómo llegó al mar? Se transportó. ¡Se transportó! ¿Cómo es que se transportó? ¡Híjole! Oye, yo quisiera ser como Sauri que se transporta. Con su varita mágica. ¡Uy, híjole, qué padrísimo! ¡Híjole, yo quisiera ser como Sauri! Oye, Ernesto, pues muchas gracias por imaginar tantísimas cosas. Oye, pues también te quiero decir que ya te ganaste tu estampilla de la cabecita de Osauri porque recibí tu dibujo bien bonito y la puedes pasar a recoger el miércoles a partir de las 4, ¿te parece? Sí. Bueno, pues muy bien, Ernesto, pues muchísimas gracias, un abrazo grande, que te vaya bien en la escuela y ahorita, en unos momentos más, voy a decir cómo se van a ganar la próxima estampilla. Sí. ¿Sí? Pues gracias a ti, Ernesto. Sí. Bueno, pues ahí está también ya la llamada de Ernesto, que ya también está levantado, bien puesto, y bueno, pues él imagina eso que Osauri se fue al mar con su varita mágica, ¿qué tal? Y Kevin dice que bueno, que está jugando un juego con pistolas de rayo láser. Híjole, cuánta imaginación, ¿no? ¿Qué tal? Todo lo que nos puede despertar, todos estos sonidos, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues Kevin y Ernesto tienen ganada su estampilla de la cabecita de la boca de Osauri, igual que Ramsés e Isis, porque bueno, pues nos trajeron sus dibujos. Y bueno, quiero decirles que por acá hay otro dibujo que tiene dibujada la subida, cuando subimos, y aquí tiene una manzana, plátano, porque comimos fruta, torta, dice, porque también comimos torta, una lona que había allá por la cueva, cubriendo pues un poco la humedad de la nube, y Chile también, dice, aquí jugamos lumbre, porque hicimos una pequeñita fogata, el burrito que encontramos, la bajada también está dibujada, qué bonito, Ramsés nos dibujó todas estas cosas, y bueno, pues Kevin les decía, nos dibujó la cueva, la cruz, la fogata, piedras por aquí que había, una casita que hicieron con piedras, bueno, está muy bonita, y un por aquí dice, bienvenidos, perfecto, ¿qué tal, Estos son los dibujos de la caminata que hicimos, y bueno, pues mientras tanto, vamos a seguir con tu programa La Boca del Dinosaurio, y listos, porque ya pronto les voy a decir cómo se van a ganar la próxima estampilla. Por el mundo voy feliz en este hermoso tren y ahora viajan junto a mí. Bueno, pues llega el momento de nuestra adivinanza, pero antes de decir la adivinanza, porque bueno, se nos pasa el tiempo, ya son las 7 de la mañana. Bueno, para los que salen temprano para la escuela, ahora sí les voy a decir lo que vamos a hacer para la próxima estampilla. ¿Qué te parece? Bueno, pues resulta que Este fin de semana, a partir de este fin de semana, se desarrolla la fiesta patronal de aquí, de San Pedro y San Pablo Ayutla. Y bueno, para todos los que nos escuchan de una vez, están cordialmente invitados aquí a venir a Ayutla, Ayutla Mije, para que pues disfruten de esta fiesta que va a comenzar desde el viernes temprano y va a terminar hasta el martes. Y bueno, van a suceder muchas cosas en esta fiesta, muy bonitas, y bueno, pues es una fiesta donde se hacen muchas costumbres, la gente convive y pasan cosas bien para, bueno, pues sobre todo si estamos contentos, ¿verdad? Se pasan cosas bien, la gente que regularmente está enojada o todo lo ve mal, pues seguramente no pasarán muchas cosas bien, pero para los que andamos a... positivos, pues siempre pasan cosas bonitas. Y bueno, como te decía, hay muchas cosas que se acostumbran en esta fiesta. Entonces, para los niños que están jugando aquí en la planilla de la boca del dinosaurio, vamos a hacer esto para la siguiente estampilla. Que nos escriban en una hojita, así como lo han hecho siempre tan bonito, las cosas que pasan en las fiestas patronales de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, por supuesto, porque bueno, algunas cosas cambian como costumbre en las diferentes comunidades, ¿verdad? Pero aquí en San Pedro y San Pablo Ayutla pasan muchas cosas bien bonitas. ¿Qué cosas se acostumbran aquí? ¿Cuántas has visto tú que se acostumbran, que se hacen en estas fiestas como parte, ¿verdad?, de la tradición, y qué bueno que nos escribas en una hoja y que nos las traigas este miércoles que vas a venir por tu estampilla, ¿verdad? Escrito estas cosas que tú dices, ah, bueno, pues yo he visto que la fiesta se hace esto, se hace el otro, se hace aquello. Yo no sé cuantísimas cosas se hacen y se acostumbran, así que esa será nuestra siguiente actividad para ganarse la próxima estampilla. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues los niños que están jugando la boca del dinosaurio, que todavía siguen ahí, Ríos, Ernesto, Daris, Kevin, Ramsés, esta será nuestra actividad para la próxima estampilla. Y la tienen que traer este miércoles a las 4 de la tarde cuando vengan por su estampilla. Y bueno, si no alcanzan a hacerlo, bueno, pues ya pues lo ponen aquí en el buzón, pero ojalá puedan tenerlo para este miércoles. Ahí está. Y bueno, pues mientras lo piensan y van pensando qué voy a escribir, ahí les va la siguiente adivinanza que... A ver, y te recuerdo antes nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos llames o nos mandes un mensajito con la respuesta. Antes quiero mandar también un saludo a Teresa, que nos escucha allá en el Carrizal, y bueno, pues a sus hijos, a Sally, a Christopher y Freddy, que también siempre están pendientes de la boca del dinosaurio. Ahora sí, ahí les va la adivinanza que dice... Brahma, brama como un toro y alumbra como el oro. A ver, brama, brama como un toro y alumbra como el oro. ¿Qué será, qué será, qué será? Uy, uy, uy. Que se viene, que se viene. Llegar. llegar a la casita para no mojarme el aguacero. Quede atrás, tengo que correr y tengo que llegar a la casita para no mojarme el aguacero. Quede atrás, tengo que correr con el aguacero. Que va a llegar, van cayendo truenos al caminar. Traen el sombrero para escapar. Tengo que correr, tengo que saltar por entre los charcos para llegar hasta mi casita para escapar. Y que el aguacero se quede atrás. Ah, sí. Ah, bueno, tenemos por aquí, me dice Cayo que tenemos una llamada que de Elo, que si nos puede marcar al 951-220-4077, que es el teléfono de aquí de la radio, 951-220-4077, y bueno, aquí vamos a recibir la llamada. 951-220-4077. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno. ¡Ay, Nina! ¡May, Ramsés! ¿Cómo estás? Pues yo quiero. ¡Ay! Ajá. A ver, es que hay cosas que yo ya no entiendo más que el May. Pues yo. Kuzuk, ¿qué significa Kuzuk? Dime. Rayo. ¡Rayo! ¡Ay, sí! ¡Es el rayo! La respuesta de la adivinanza, Ramsés. ¿Cómo diste con ella? Dime. Oye, pues sí, efectivamente es el rayo, que es la respuesta de la adivinanza. Fuiste rapidísimo. Sí, oye, Ramsés, pues muchísimas gracias y qué bueno que ya estás despierto. Oye, ¿y qué crees? Ay, a ver, aquí me va a traducir, tenemos aquí a Ji, que me va a traducir lo que me está diciendo, ¿qué? A ver, vuélveme a repetir lo que me dijiste, Ramsés. Tu-ñu. A ver. A ver otra vez porque dice que no escuchó. ¡Tuhmet! Ay, dice que no, dice Gil que no alcanza a escuchar y no entendió. Pero bueno, oye Ramsés, pues muchísimas gracias. Es que yo ya sabes que yo no hablo mije, híjole, esa es una cosa muy mala para mí, un tache para mí, pero que me cuesta trabajo. ¡Uy, cuando llueve! Ah, cuando llueve el rayo, ¿verdad? Cuando llueve, pues el rayo se anuncia así como dice la adivinanza, se brama como un toro hace y alumbra como el oro, claro, el rayo cuando llueve. Oye, sí, Ramsés, muchísimas gracias. Oye, ¿qué crees? Por aquí tengo tu dibujo, que está bien bonito, donde pusiste la subida, lo que comimos, la bajada, la lumbre, la lona, el burro, todas las cosas que pusiste que vimos en la caminata, y está bien bonito. Y pues quiero decirte que el miércoles a partir de las 4 de la tarde puedes pasar por así esta estampilla, que es la carita de la boca del dinosaurio, digo de Osauri, aquí a la radio a partir de las 4 el miércoles. ¿Qué te parece? Sí, bien. ¿Sí? Bueno, pues aquí vamos a estar esperándote. Y la otra es que si escuchaste que para la siguiente estampilla escribir las cosas que se acostumbran aquí en la fiesta de Ayutla, ¿qué te parece? Bien. Sí, las que tú hayas visto y que tú creas, esas las escribes y las traes el miércoles, ¿te parece? Sí. Muy bien, Ramsés, pues te mandamos un abrazo bien grande, gracias por escucharnos, un abrazo a tu mami también, a tu papá, y que te vaya muy bien el día de hoy en la escuela. Gracias. Gracias a ti, Ramsés, y gracias por hablarnos en mije, muchísimas gracias. Sí, adiós. Adiós. Bueno, pues allí recibimos la llamada de Ramsés. Muchísimas gracias, Ramsés, y muchísimas gracias por decirnos el Mije. Bueno, ya aquí Gil nos tradujo estas cosas. Y bueno, Ramsés también nos tradujo, ¿verdad? Que bueno, pues el rayo. ¿Qué, cómo se dice rayo? A ver, Gil. Muy bien. Y eso fue lo que nos dijo Ramsés, que es la respuesta a esta adivinanza. Muchísimas gracias, Ramsés. Te mandamos un abrazo bien, bien, bien grandote. Además, un abrazo calientito para que no te dé frío en este día. ¿Te parece? Bueno, pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. El cuento de hoy es Los deseos peligrosos. Este cuento fue escrito por Thomas Casey. Era un pescador honrado, sociable y divertido. Buen amigo y mejor esposo, sobre todo durante el día, porque cuando estaba en la barca pescando, no podía empinar el codo. Lo que quiere decir que de noche le daba bastante a la botella. Este pequeño defecto, unido a que no brillaba por su inteligencia, le llevaba a salir a pescar al sitio más cercano a la costa, que era la manera de dar menos palo al agua, aunque ya no quedara ni un pez. Su vaguería, unida a esas otras cosillas, le llevaba a ser extremadamente pobre o, como vulgarmente se dice, más pobre que una rata. Claro que la miseria no era una cosa que preocupara excesivamente a Paddy. Cuando hacía buen tiempo, solía pescar lo suficiente para comprar una hogaza de pan y en el crudo invierno no faltaban almas caritativas que le echaran una mano para que su mujer pudiera poner una olla al fuego con alguna sustancia que llevarse a la boca. Aunque el rigor del frío y la falta del vinito hacían que se lamentara de su pobreza continuamente. Por todo esto, y a pesar de que en sus meses de bonanza era un hombre encantador, su mujer se desesperaba con él porque se las hacía pasar canutas a costa de la depresión que le entraba y que le volvía huraño y pesimista. Eran muchos los días de invierno en que cuando regresaba a casa con las manos vacías, después de haberse pasado horas en la barca sin coger ni un mísero pez, terminaban por tener unas peleas de aupa. Oye, mujer, le increpaba Paddy. ¿Por qué después del día terrible que he pasado, metido en la barca, calándome hasta los huesos y con retortijones en el estómago por culpa del hambre, no tenemos siquiera un poco de fuego para poder calentarme las manos? ¿Por qué solo tengo para llevarme al buche un cuscurro, si ni siquiera un poco de caldo en donde mojarlo, ni un trago de vino para entonarme? Pero padre, contestaba ella enfadada, no hay otra cosa, no hay otra cena porque la despensa está tan vacía como tu cabeza y no hay fuego porque ayer he quemado el último tronco de leña. ¿Y sabes lo que te digo? Que a partir de hoy lo único que tendremos para quemar y para comer serán los ladrillos de la casa. ¿Y tú te crees que todo es por mi culpa? Yo me paso el día en la barca echando el anzuelo. Y si no pican, ya me dirás qué quieres que haga. Paddy Paddy no le entraba en la cabeza que para comprar cosas hace falta dinero. Así que seguían discutiendo y aquello era como el cuento de nunca acabar. Un día de enero, con un frío capaz de congelar el infierno, Paddy volvió a su casa más tristón que nunca, lleno de pensamientos aciagos y catastróficos, cuando de pronto, al cruzar el puente que pasaba sobre el río, escuchó una cantilena que parecía venir de las orillas del agua. Extrañado, se acercó al lugar andando de puntillas, tan silencioso como un gato a la espera de saltar sobre el ratón. Y apartando una mata de juncos, pudo ver debajo de ella a una niña que no llegaría a medir la distancia que había desde la mano de Paddy a su codo. ¿Se puede saber qué haces aquí, renacuaja? Cuando tus padres se enteren de que andas remojándote el trasero en el río con el frío que hace, te van a dar una zurra que ni veas. ¿Así de pequeñita? ¡Vete a pasear, tonto! Si vivo en este río tan pequeño, ¿cómo quieres que sea? Si fuera más grande, no cabría. ¡Cabeza de chorlito! Paddy cayó en la cuenta de que con quien estaba hablando ciertamente era una pequeñaja de muy mal carácter. Pero también era una de esas criaturas que andan con los gnomos y están llenas de riquezas escondidas. Aprovechando el escándalo que metía con sus gritos y chapoteos, pudo llegar hasta ella sin que lo viera y sujetarla fuertemente por los brazos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Repámpanos! Gritó la Nereida asustada. ¿Se puede saber qué te he hecho yo para que me trates así y me aprietes de esa forma? Todavía nada, admitió Paddy, pero estoy seguro de que pronto vas a poder hacerme algo. Por ejemplo, ¿puedes darme una parte del oro de esa bolsa mágica que siempre llevas contigo? ¡Me cachis!, dijo la Nereida echando chispas. Semana es la tercera vez que me atrapan y todo el mundo está emperrado en lo mismo, que les entregue mi bolsa mágica. Pero si yo no tengo bolsa ni mágica ni narices, por la sencilla razón de que me la robaron en el siglo III. Está bien, te creo, admitió Paddy. Pero entonces tendrás que confesarme ¿dónde tienes guardado el oro que has reunido a lo largo de tu larga vida? ¡Pues vas listo!, dijo la Nereida con retintín. ¿Te habrás creído tú que eres el único que sabes lo de los tesoros de los gnomos y las Nereidas? Ya me han atrapado tantas veces en mi vida que no me queda ni una sola pepita. Entonces, ¿qué me dices de concederme algunos deseos? Preguntó Paddy convencido de haber hecho su agosto. ¡Vaya, hombre! ¡Así que también sabes lo de los deseos!, exclamó la Nereida, francamente molesta. Escucha, pequeñaja, no hay nada sobre vosotros que yo no sepa, resumió Paddy. Desde que tengo uso de razón, mi madre me estuvo enseñando cosas sobre la gente menuda. Está bien, pedazo de atún. Voy a concederte 3 deseos. Pero te aconsejo que los pienses 2 veces antes de decírmelos. Porque un deseo mal pensado puede volverse contra el que lo formula. Mira que sé lo que te digo. Porque ya lo he visto y vivido antes. Paddy se puso a pensar fuertemente, con gran intensidad, con tanta energía que se le fue el santo al cielo y la Nereida se le escapó de las manos. Con un enfado de padre muy señor mío, Paddy regresó a su casa más helado y hambriento que nunca, pensando desconsoladamente que había dejado escapar la solución definitiva para todos sus problemas. Dándole vueltas a todo esto, se sintió más infeliz y desgraciado que nunca. Y al volver a sentarse a la mesa vacía, sin tener ni siquiera el mendrugo de pan del día anterior, cayó sobre él la depresión más absoluta al comprender que era una nulidad. Soy un inútil, mujer, se lamentó. Ni siquiera puedo ganar lo suficiente para traer un plato de sopa a esta mesa. Esto que llevamos no es vida. ¡Oh! ¿Cómo desearía que en lugar de esta mesa vacía tuviéramos enfrente un estofado de ternera con zanahorias y patatas muy caliente y abundante? ¡Ay! Una hogaza de pan redonda y blanca recién sacada del horno. No había acabado de decirlo cuando un trueno tremendo resonó en la noche, seguido de un relámpago que les dejó casi ciegos. Cuando recuperaron la vista, vieron en la mesa, delante de ellos, una cacerola enorme llena de humeante y oloroso estofado. Y una hogaza de pan tan grande que casi no cabía en la mesa. La mujer de Paddy lanzó un grito y él se cayó de su silla atontado por la sorpresa. Pero al recordar lo sucedido en el río, se recuperó del susto y comprendió que a pesar de que se había escapado, la Nereida ya había accedido a concederle los 3 deseos y debía cumplir con su promesa, ya que todo el mundo sabe que la gente menuda no tiene más remedio que respetar la palabra dada. Una sonrisa de oreja a oreja hizo desaparecer de su cara la expresión de susto al comprender que sus problemas se habían terminado. Y rápidamente contó a su esposa lo que le había sucedido. Pero a esta no le gustó ni una pizca lo que estaba escuchando. ¿Qué es lo que me estás diciendo, pedazo de burro?, exclamó la mujer. ¿Que has podido elegir 3 deseos y solo se te ha ocurrido pedir una cacerola de estofado y una hogaza de pan? No puedo creer que seas tan tonto que te conformes con esto. Paddy contestó violentamente a sus reproches diciendo que en realidad Él no sabía que su primer deseo se iba a cumplir e inmediatamente se pusieron a pelear de una manera tan desaforada que la cosa amenazaba con pasar a mayores. Hasta que él, fuera de sus casillas por las quejas de su mujer y sobre todo por su propia tontería, le gritó a su esposa: pues ahora, ¿sabes lo que más deseo en el mundo? Me gustaría que esta hogaza de pan se te pegue a la cara, a ver si te cierra esa bocaza que tienes. Antes de pronunciar la última sílaba, retumbó un nuevo trueno que hizo crujir la casa y el relámpago más intenso que el anterior volvió a dejarles medio ciegos. En ese momento, la enorme hogaza de pan se pegó a la cara de la mujer con tal fuerza que por muchos tirones que dieron, no hubo manera de retirarla de allí. Y así se fue volando el tercer deseo de Patty, que tuvo que gastarlo en pedir que se despegara la hogaza de pan de la cara de su esposa. Y cuentan los abuelos de los más viejos del lugar que fue el mismísimo Paddy quien comenzó a pronunciar ese viejo refrán que dice: ten mucho cuidado con lo que deseas, porque a veces tus deseos más preciados pueden convertirse en tus enemigos más feroces. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el libro, el cuento de los deseos peligrosos. ¿Qué tal? Bueno, con este Paddy, ¿no? Que creyó que, bueno, de manera mágica se le iban a solucionar las cosas. Y pues a veces no es tan fácil. Hay que accionar para ir solucionando, para que las cosas se vayan acomodando y que se vayan solucionando, ¿no? Y mira, esta otra, ¿no? De que no se puso a pensar bien qué cosas iban a desear, y bueno, pues también nos deja esta cosa de que cuando tenemos una oportunidad, ¿verdad?, hay que pensar bien, hay que decidir lo mejor que podamos para que las cosas se den de manera positiva y apropiada, porque ya ves, este Paddy, sin pensarlo, pide un deseo y otro, y la oportunidad que tenía de los tres deseos se le fueron y se quedó igual. Pero además, bueno, todas estas cosas que viven, ¿no? O sea, se pelean entre ellos, el bebé, todas estas cosas, bueno, pues crean allí un ambiente poco propicio para poder disfrutar o poder, la oportunidad que tenían. Y bueno, pues hasta aquí este cuento y te comento, sí. ¿Quieres volverlo a leer o quieres volverlo a escuchar? Pues allá en el Centro Social Ayuc, ahí en la biblioteca, lo tenemos y podemos volverlo a leer allí, disfrutar y comentar lo que piensas sobre este cuento. O puedes leerlo tú también allí. Te esperamos allí en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Bueno, pues vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil que transmitimos y desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla, y que queremos mandar también un saludo para toda la gente que nos escucha en la frecuencia de la radio Jembo. Y muchas gracias por acompañarnos y gracias por permitirnos llegar hasta sus oídos. Y un saludo también para toda la gente que nos escucha aquí en Ayutla, por supuesto. A los niños que nos escuchan en Ayutla, otra vez, saludo para Ernesto, que nos llamó, Kevin, Ramsés, muchísimas gracias, para Isis, y para todos, Kike, no sé dónde anda, pues, anduvo ya también en Cerro Mole, debe estar allí cansado, pero bueno, ya se ha atrasado con lo de las estampillas, así que espero que se ponga al corriente. Y bueno, mientras tanto, pues ya les había comentado que la siguiente estampilla, para ganarse la siguiente estampilla, que nos escriban en una hojita así las cosas que ustedes han notado que se acostumbran, que son parte de esta tradición de la fiesta patronal de Ayutla. Es que nos las escriban y nos las traigan el miércoles cuando vengan por su próxima estampilla. Y si no les da tiempo de escribirla, porque yo sé, a veces nos dicen, es que la tarea y no nos da tiempo. Yo lo entiendo, que a veces pues es pesado. Bueno, si no, pues que lo vayan escribiendo en el transcurso de la semana y ya nos lo echan en el buzón, como echaron esos dibujos tan hermosos que recibí. Pues muchísimas gracias. Y bueno, pues aquí también estoy viendo el dibujo de ya les comenté del de Kevin Ernesto Ramsés, ¿verdad? El de Isis. Aquí también dibujó la montaña, la cueva. Nos dibujó a cada uno de nosotros, de todos los que íbamos por allí. Hay muchos dibujitos. Dibujó a Ramsés, a Kevin Ernesto, a Nina, a Cayo, ella misma, a su mamá, a Sara, a Olga. Nos dibujó a todos. La fogata también. El camino, un camino de hojas. Aquí, para ella vio un camino de hojas en las bajadas, ¿verdad? Y subidas de. Estaban llenas de hojas en el piso, los caminos. Y los árboles, un árbol aquí con sonrisa, que es muy bonito, ¿verdad? Porque pues sí, la montaña nos recibió de una manera estupenda, nos abrazó de una manera muy bonita. Así que bueno, pues Daris, la casita que hicieron con piedras también, aquí está todo dibujado. La ofrenda que se puso. Pues muchas gracias, Daris, por este dibujo, lo recibí. Pues puedes pasar por tu estampilla de la cabecita de Osauri. La puedes recogerla este miércoles a partir de las 4 de la tarde aquí en la cabina de la radio Congana. Y mientras, pues vamos a continuar con el programa La Boca del Dinosaurio, que sigue. Vamos a ver qué es, cuál es la actividad que sigue. Ah, ya vi. No. Se iba quedando quieto sobre la arena. ¿Será que ya no aguantaba tanto dolor? La muerte revoloteaba desde temprano, pero un ángel verdadero y de ojos brillantes apareció. Rosana le acarició el hociquito seco. Vaguito entreabrió los ojos y agradeció. De a poco le fue curando lo que dolía. Entre el piano, las canciones, mucha paciencia y un ceibo en flor. Pero ¿dónde va Vaguito? Llamando está como una manchita negra sobre el salado. Vaguito va peleándole firmemente a la correntada. Y justo cuando creía que iba a aflojar, pensó en unos gurisitos que lo esperaban. Y sintió más fuerzas para nadar. Vaguito volvió a su mundo de río y redes, de gente que madrugaba para pescar. Rosana marcó su ausencia en el calendario y después de un par de meses pensó que siempre lo iba a extrañar. Fue el tiempo de la creciente agrandando el agua que corre para volcarse en el Paraná, llevándose la barranca, los remolinos, el salado se desborda y las dos orillas se alejan más. Pero ¿dónde va Vaguito? Del otro lado del río llamando está, como una manchita negra sobre el salado. Vaguito va peleándole firmemente a la correntada, y justo cuando creía que iba a aflojar, pensó en unas manos buenas que lo curaban y sintió más fuerzas para nadar. Va por el río, va decidido, va donde va Vaguito. Va por el río, va decidido, va donde va Vaguito. Se iba poniendo oscuro el jardín del Seibo. Rosana llegaba tarde de trabajar. Dormido junto a la puerta encontró a Vaguito, y embarrándose de abrazos los dos volvieron el tiempo atrás. Y en medio de tanta fiesta por el reencuentro, Vaguito miró hacia el río y ahí entendió que iba a seguir cruzándolo para siempre, porque estaba repartido entre dos orillas su corazón. Va por el río, va decidido, va donde va Vaguito. Decidido va, ¿dónde va Vaguito? Va por el río, va, decidido va, ¿dónde va Vaguito? Va por el río, va, decidido va. Pues vamos a articular nuestro trabalenguas, pero antes me estaba acordando que antes del cuento yo estaba diciendo algo y ya no lo terminé, que les hablaba acerca, bueno, pues de la actividad que hacemos aquí en la radio, y estábamos hablando de los aparatos que utilizamos y que se gastan, los aparatos se gastan, y bueno, pues si nuestros aparatos de aquí en la radio dejan de funcionar, pues vamos a tener que salir del aire hasta no conseguir algo más, ¿verdad? Entonces, para eso, pues nosotros pensamos, antes de que dejen de funcionar, porque ya están dando las últimas, pues se necesita recurso, y bueno, no es poco el recurso que se necesita para comprar una consola grande, ¿verdad? Para poder seguir aquí transmitiendo y seguir pues acompañándonos aquí en la radio. Entonces, pues se nos ocurrió algo, y para eso pues les vamos a pedir el apoyo a toda la gente que nos escucha, a la que no nos escucha, ¿verdad? Pero que en algún momento vamos a hacerles llegar nuestro mensajito, que para reunir recurso para comprar uno de los aparatos que nos hace falta, un aparato importante que nos hace falta, y que bueno, pues no es tan fácil, ¿no?, sacar el recurso. Entonces, pues se nos ocurre que vamos a hacer una rifa, pero la rifa es muy interesante y la rifa es muy bonita. Se trata de, se llama, nuestro evento se llama Gran Rifa Serenata Ana. Y pues resulta que lo que se va a rifar es justo eso, una serenata. Una serenata que va a ser amenizada hermosamente por la Banda Filarmónica Municipal de aquí, de Ayutla Mije. Así que un primer premio va a ser esta serenata de que va a durar, ¿qué dice? 50 minutos. 50 minutos. Y va a ser aquí en Ayutla. A ver, le voy a decir a Cayo que me diga un poco más, porque está aquí, no alcanzo a leer exactamente lo que se puso aquí. Bueno, es la serenata de 50 minutos amenizada por la Banda Filarmónica Municipal. Va a ser aquí en Ayutla y además va a estar acompañada de café y 100 piezas de tamales, pues para la banda, pues y la gente que nos acompaña allí. Ese va a ser un primer premio de esta rifa, o sea, se va a rifar una serenata. Pero va a haber otro primer premio. Este va a ser, porque bueno, pues los boletos se compran, la gente que los compra, pues está en todas partes, ¿verdad? Entonces, pues para la gente que está aquí en Ayutla y se gane el primer premio, va a ser la serenata. Pero puede ser que sea una persona que no viva en Ayutla, que viva afuera, y pues no nos va a ser fácil, ¿verdad?, llevar una serenata. Pero entonces esa persona también se lleva un primer premio, es decir, son dos primeros premios, que va a ser una pieza musical compuesta para la persona ganadora. Esto va a ser para los residentes que están fuera de Ayutla. Se les va a componer una pieza musical y bueno, pues qué bonito, ¿no? Se les va a mandar. Entonces son dos primeros premios, ¿verdad?, para esta rifa. Uno, que si es la persona gana aquí en Ayutla, va a recibir una serenata de 50 minutos con la Banda Filarmónica Municipal. Y gracias, también por eso quiero agradecer a la banda que, bueno, aceptó apoyarnos también de esa manera, apoyar a la radio, ¿verdad? Y el segundo premio, que si el premio queda para una persona que está fuera de Ayutla, fuera de la comunidad, bueno, pues se le va a componer una pieza musical. Esto es hermoso. Bueno, el segundo y tercer premio son un arcón mije con productos de la región. Y algunos otros premios sorpresa. Esta es pues la actividad que va a llevar a cabo la radio, la radio comunitaria con Gana. Todos los que participamos aquí en la radio, pues vamos a estar en esta labor de apoyar. Y bueno, pues les pedimos a todos nuestros radioescuchas y a las personas que no nos escuchan, pero que nos quieran colaborar con nosotros, que quieran apoyar a la radio, pues ya se van a ir enterando, pues que nos apoyaran en esta compra de boletos, en este donativo, ¿verdad?, de boletos, con los boletos para hacernos de un aparato que nos hace falta aquí en la radio comunitaria con Gana, que es, vamos a comprar un transmisor FM de respaldo para la radio, porque si no, lo que les digo, si nos quedamos sin transmisor, pues no podemos transmitir, ¿verdad? Y bueno, pues de una vez les anuncio, la rifa se llevará a cabo el 21 de marzo de este año 2020 a las 4 de la tarde aquí en la radio comunitaria con Gana, y el donativo del boleto va a ser de 50 pesitos para pues poder recaudar los fondos para comprar nuestro transmisor. Así que bueno, pues ahí está ya el anuncio. Ojalá que tengamos mucha respuesta de mucha gente, ¿verdad? Porque bueno, pues les digo, no es para nosotros, es para la radio que es comunitaria, y pues para seguir transmitiendo no solo este programa La Boca de Dinosaurio, sino los demás programas que se transmiten aquí. Está El Umbral Educativo, está el programa de los Alcohólicos Anónimos, en verdad, todas las cápsulas que hacemos, todas las todo lo que hacemos aquí, la actividad que hacemos y que, bueno, pues, transmitimos a través de la radio, ¿verdad? La música, anuncios, todo, pues, pues es para eso, ¿no? Y es para ayudar a la radio. Ojalá puedan, pues, acompañarnos, responder con esto y colaborar con nosotros. Y bueno, ahora sí, vámonos con el trabalenguas. Espérenme porque tengo que toser. ¿Ya? Es que bueno, pues sí, el frío está intenso y de pronto tengo que cuidarme porque si no, me descuido y mira, la tosecita viene. Ahora sí, vámonos con el trabalenguas. Ya mucho bla, bla, bla, bla, bla, ahí va. Y dice, este trabalenguas dice... Ay, presto prepara propiamente su práctica. Presto prepara propiamente su práctica. A ver, no está tan complicado, ¿verdad? Ojalá lo puedas memorizar y lo puedas ir repitiendo más rápido. Si de pronto se te ocurre que puedes compartirnoslo, pues nos puedes llamar a 951-220-4077 al decir, yo quiero compartir este trabalenguas porque lo tengo bien dominadito y lo puedo hacer bien rápido. Presto prepara propiamente su práctica. En medio de un monte muy bonito, en las cercanías de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, él muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque, tiki tiki, los tocotuco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio de un monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, él muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, teque teque, tiki, los tocotoco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. De compartirles el refrán del día de hoy, quiero mandar un saludo para Norita, que nos escucha allá en casita, para Said también, que nos escucha en casita, y bueno, pues Said, que estuvo también allá en amenizando junto con la banda allá en la fiesta de Cerro Amole, que fue este fin de semana. Y bueno, un saludo también para todas las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos que integran la Banda Filarmónica Municipal, porque pues estuvieron, les digo, este fin de semana con todo el frío, ¿verdad? Porque en Cerro Amole a veces, pues no, a veces es más frío que aquí en Ayutla, la lluvia, la nube, y allí estuvieron, pero fuertemente, al pie del cañón, amenizando la fiesta, que bueno, pues estuvo muy bonita, hubo mucha gente, a pesar del frío. Pues saludos para todos ellos y muchas gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio. Y bueno, ahora sí te comparto el refrán, el proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza, que dice, a ver si has escuchado esta: el león no es como lo pintan. ¿Sí has escuchado? ¿Y sabes qué significa? ¿Sí? Bueno, para los que no lo han escuchado o no saben lo que significa, les comento y les comparto que este refrán de el león no es como lo pintan quiere decir que lo que se dice no siempre es verdad. Y bueno, pues cuando estamos en una situación así, que escuchamos algo y dices, ah, bueno, esas cosas no siempre es verdad, podemos ocupar este refrán: el león no es como lo pintan. Mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Los autos tienen 6 ruedas cuadradas, con la cuchara se corta el jamón, en la cabeza se pone un zapato y desayuno. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. A los 3 años pesaba 1000 libras, ahora peso 10.022. Tengo guitarra con 30.000 cuerdas y hasta la mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. No está bien decir tantas mentiras, porque decir la verdad es mejor. Y yo que nunca miento les digo, esta canción aquí termina. La adivinanza del día de hoy, que ya Ramsés, muchas gracias Ramsés, nuevamente un saludo, un abrazo para Ramsés. La adivinanza del día de hoy, él nos dio la respuesta de la adivinanza y dice: brama, brama como un toro y alumbra como el oro. Ramsés nos llamó y nos dijo en mije, ahora ya no recuerdo, ya ves, me pasa, pero nos dijo que efectivamente es el rayo. Él imaginó el rayo cuando llueve, cuando hay lluvia, por supuesto, es el rayo. La respuesta a esta adivinanza: brama, brama como un toro y alumbra como el oro. Y bueno, pues ahí te dejo la respuesta, la adivinanza, para que la compartas con quien tú quieras, puedas divertirte un rato, puedas imaginar, puedas asociar ideas y puedan también inventarse otras adivinanzas, ¿por qué no? A partir de estas se les pueden ocurrirles otras muchas adivinanzas. María, la cocotera. María, cha cha cha, la cocotera, cha cha cha. Ahí viene, cha cha cha, se va una fiesta, cha cha cha. Alerta, que da una vuelta. Cuidado, que va de lado. Ahí viene, cha cha cha, se va una fiesta, cha cha cha. Alerta, que da una vuelta. Cuidado, que va de lado. Y ahora, al otro lado. María, cha cha cha, la cocotera, cha cha cha. Ahí viene, cha cha

Eso. Y ya sé, vamos a vibrar los labios. Eso. Eso era lo que nos faltaba para dominar este trabalenguas. ¿Tú ya lo hiciste? Sale. Va y dice, presto prepara propiamente su práctica. Presto prepara propiamente su práctica. Presto prepara propiamente su práctica. Presto prepara propiamente su práctica. Presto prepara propiamente su práctica. Mira, así funciona calentar los músculos de la boca, Osauri, ¿qué tal? ¿Verdad que sí? Sí, y a ti en casita, ¿pudiste hacerlo? ¿Pudiste dominarlo? ¡Ándale! Sí, Osauri está feliz porque nos salió este día. ¡Muy bien! Las caderas y los pies, y brinca como un mono y sacúdete otra vez. De Juan Domingo Argüelles, titulado De libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, te comparto este pensamiento, o sea, que él refiere a la vez, de Jorge Luis Borges, que dice: somos los libros que nos han hecho mejores. ¿Qué tal? Porque bueno, pienso, ahorita que leía esta frase, pensaba en pues todo lo que nos queda de los libros, ¿verdad? Que es significativo para nosotros y que nos hace crecer, pensar, reflexionar, meditar, aullar, a veces enojarnos, y se quedan con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues también los libros nos van haciendo, ¿verdad? Y bueno, pues ya pensando también en los libros, te recuerdo que allá en el Centro Social Ayuc tenemos una biblioteca bastante, valga la redundancia, bastante vasta, donde tenemos muchos ejemplares de literatura infantil, juvenil, adultil, libros desde para el rango de bebés hasta para adolescentes, jóvenes y adultos, pasando por todos los rangos, así que ojalá puedas acercarte y puedas echarte un clavado en todos esos libros o en algunos libros y descubras cosas importantes, significativas para ti. Ojalá puedas hacerlo, pues ahí estamos en la Biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues también recordar en ese momento de lectura que si alguien encontró un libro que se perdió fuera del CECITE, que se llama el libro El Árbol de las Mentiras, es un libro grueso de pasta verde agua, azul agua, no sé cómo se le llama, con un árbol ahí en hojitas de árbol negro, pues ojalá nos puedan regresar porque pertenece al Centro Social Ayuc, fue olvidado allí, pero pues ojalá nos puedan regresar. Y bueno, pues quiero mandar un saludo en este momento para don José y su familia allá en el Paraíso, a toda la gente que nos escucha aquí en Ayutla, en la Chicocana, el Duraznal, la gente que nos escucha en La Laguna, en Monterrosa, quienes nos alcanzan a escuchar en Matagallinas, allá en San Miguel Albarradas, Santa Catarina Albarradas, en San Lorenzo Albarradas también, toda la gente que sintoniza la frecuencia de la radio Jembó, por supuesto, los que nos escuchan en San Francisco Cajonos y en San Pedro Cajonos. Pues un saludo para todos ellos, un saludo para Azucena y sus compañeras, que dice que luego escuchan la radio por internet, porque bueno, pues la radio también se escucha en este momento por internet en la página del Facebook de la Radio Comunitaria Con Gana. Y bueno, pues también por ahí se queda grabado el programa, quien quiera volverlo a escuchar, se queda grabado allí en internet. Y hoy se transmite a partir de las 3:30, por supuesto. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Te recuerdo también nuestro teléfono en cabina, 951-220-477, por si de pronto quieres mandarnos algún mensajito, quieres llamarnos, quieres decirnos algo, quieres que digamosle algo a alguien, también aquí estamos pendientes. Son las 8 de la mañana con 12 minutos. Me parece que hay un grillo yo en la noche tucumana, que no canta con el pico, pero llora con las alas. Juan Poquito se lamenta que su novia la chicharra, de repente y sin aviso, se le ha ido para saltar. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata, se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó a todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho a Juan Poquito cantar mucho. La chicharra está llorando locamente achicharrada cuando escucha a Juan Poquito, que tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra, a la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho escuchando La Boca del Dinosaurio. Osauri y yo queremos mandar muchos saludos, felicitaciones. Osauri manda lengüetazos, por supuesto, a todas aquellas personas. Sí, personas y personas que cumplen años. Sí, dice que también un rugido. Que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, pues que estén muy bien, que les vaya muy bien, que reciban muchos regalos de la vida, por supuesto, muchos abrazos, muchos recuerdos gratos, felices, positivos, que todo salga bien, hoy y siempre. Esta música va para ustedes. Ah, bueno, pero esta música es de los Patita de Perro, ¿verdad? También son un poco como Luis Pesetti, de pronto que hacen un poco de crítica, ¿verdad?, social sobre algunas cosas. Pero bueno, de todas maneras la mandamos con mucho, mucho cariño. En la fresca y perfumada mañanita de tu santo, encontrarás en tu reja un fresco, reja un fresco, reja un fresco, reja un fresco, reja un fresco, reja un fresco. Y estas no son las mañanas que cantaba el rey David, pues son otras más mejores de los Pata para ti. Se la pasa muele y muele recordándote la edad, y a pesar de ser tu fiesta no te dejan ni jugar. Te vistieron con moñitos y zapatos de charol, y no puedes revolcarte ni bailar el rock and roll. De chavito con tu traje muy acá, si te aprieta la corbata ya no puede respirar. Despierta, ya no te duermas, que ya queremos pastel. Tu fiesta estará aburrida, es que podemos hacer. Nos mata esta grande canta y nadie nos pela ya. Nos ruge hasta la estripa, rola ni siquiera un tamal. Las velitas tienen truco y no las puedes apagar, y hasta ahora tu programa favorito va a empezar, y te toman una foto embarrado de pastel. Se acerca muy modoso tu primito encantador. Te presume que en la escuela como siempre es el mejor. Ya los grandes apuntaron, dice que ya quieren bailar. Tú ya quieres que se acabe y esto apenas va a empezar. ¡Oh no! Despierta, ya no te duermas, que ya queremos pastel. Tu fiesta está re aburrida, más que podemos hacer. Los papás te canta y canta y nadie nos pela ya. Nos rugen hasta las tripas, ni siquiera un grito mal. Travesura de Osauri. Osauri, ¿a dónde fuiste? ¿Al mar? ¿Sí? ¡Uy, mira! Mira, Osauri sí se fue al mar. Con su imaginación, su varita mágica, decía Ernesto. Su varita mágica, imaginando al mar. ¡Ajá! Ah, mira, imaginando en el mar, también, ¿de qué otra manera podemos irnos al mar? Pues viendo algún libro también nos puede transportar al mar, ¿verdad? Bueno, también es imaginación. O viendo algo, ¿verdad? Sí, en una pantalla también. Ándale, mira, Osauri. Oye, Osauri, pues muy bien, qué bueno que te pudiste ir al mar con la imaginación y todo. Oye, ¿y qué nos trajiste? ¿Arena de mar? Sí, sonido del caracol del mar, ¿cómo hace? Oye, Osauri, pues muy bien. Bueno, mira, esta es una travesura muy bonita, ¿verdad? Una travesura imaginativa. Oye, pero ¿sabes qué? Me quedé pensando un poco en lo que nos decía Kevin, esto de que, bueno, él imaginaba que estabas jugando con una pistola de rayo láser. Ajá. Y ¿sabes qué? Me quedé pensando que, híjole, eso es un poquito peligroso, ¿verdad? Porque a veces no pensamos, bueno, jugamos y decimos, ah, pues es un juego, ¿verdad? Pero eso nos va poniendo así en la cabecita acciones violentas, ¿verdad? Y a veces no medimos la realidad, nos salimos de la realidad y esa violencia la llevamos, ¿verdad?, a esta realidad y sin sentir, porque bueno, como ya estamos acostumbrados a los jueguitos, ya no sentimos esta violencia y podemos, digo, no, quizá no disparar una pistola de rayo láser, pero quizás sí ser violentos con los compañeros, ser violentos con nosotros mismos, ser violentos con nuestra familia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con los juegos que son violencias, que son de disparar, de golpear, de pegar, de decir, de dañar a alguien, ¿verdad? Todos esos jueguitos que son de pantalla, estos jueguitos de dañar a alguien, pues hay que tener cuidado porque, pues sí, se nos quedan en la cabecita. Pues pensemos en que, jugarla, a los niños les gusta jugar en las maquinitas, sí, pero hay juegos, muchos, muchos juegos de maquinitas también, muy creativos, mucho, muy creativos, que te dejan muchos aprendizajes, que te hacen pensar, que te hacen trabajar la cabecita, mucho, mucho, mucho. Así que bueno, ojalá vamos a buscar esos juegos, Osauri, ¿te parece? De juegos creativos, de juegos que nos hagan pensar, de esos juegos que nos hagan crecer, que nos hagan aprender. ¿Sí? Ah, pues sí, yo sé que te gusta a veces jugar en la máquina, pero de este tipo de juegos, ¿te parece? Y los otros los vamos a ir dejando. Ok, sale, Osauri. Las travesuras de Osauri. Sopla fuerte, nos hace girar. Una ola nos levanta y nos vuelve a bajar. Estamos en un bote en el medio del mar. Voy por los largavistas y miro hacia allá, o miro hacia el costado y un poco hacia atrás. Me caigo, me levanto y vuelvo a mirar. Estamos en un bote en el medio del mar. Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol nos empezó a secar. Estamos en un bote en el medio del mar. Un barco pirata se empieza a acercar. Una bandera negra puedo divisar. Me agarro fuerte al bote en el medio del mar. Con un parche en el ojo se ve al capitán, la espada en una mano y una pluma en el sombrero. Señala nuestro bote y empieza a gritar: ¡Al abordaje, mis valientes! ¡Al bote en el mar! Y cuando menos lo esperaba, vino la lluvia y nos quiso mojar. Un arco iris se dibujaba cuando el sol nos empezó a secar. Nos persigue con viento a favor, el bote que se mueve a babor y a estribor. Queremos escaparnos y empiezo a remar. Ya casi nos alcanza, me voy a marear. Las olas nos levantan y nos vuelven a bajar. El viento sopla fuerte, nos hace girar. De pronto una ballena nos quiere tragar. Nos vamos con el bote hacia el fondo del mar. Y cuando menos lo esperaba, vamos, se abre la ducha y me vuelvo a mojar. A salir del agua. Dejo mi bote en la bañera y con la toalla me empiezo a secar. Me empiezo a secar. Esta canción justo no la imaginas, sino todo lo que se puede imaginar bañándose en su tina. Fíjate, qué bonito, ¿no? Así como Osauri, pues, que fue al mar. Qué bonito. Bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa La Boca del Dinosaurio, por supuesto. Y bueno, antes de irnos, te paso nuevamente este mensajito, que la radio comunitaria Congana está participando de una rifa para poder hacernos de nuestra... de un transmisor, porque el que tenemos, bueno, pues ya está viejito y está a punto de decir hasta aquí llegué. Entonces necesitamos comprar un transmisor, pero bueno, necesitamos recurso, y para juntar este recurso estamos proponiendo una rifa que se llama, a la que se le denomina Serenata Ana, y hay un primer premio. Si se lo gana el primer premio, una persona de aquí de la comunidad de Ayutla, pues se gana una serenata de 50 minutos y que va a estar amenizada por la Banda Filarmónica Municipal, y que además, bueno, va a haber cafecito y 100 piezas de tamales. Así que bueno, pues ojalá puedan participar. Y si se la gana una persona de fuera de la comunidad, se gana el primer premio, pues se lleva una composición musical, ¿no? Para esta persona, y ese es el primer premio. Y va a haber un segundo y tercer premio, que es un arcón mije con productos de aquí de la región y algunos otros premios más. Ojalá nos puedan apoyar. Les digo, es para juntar un recurso para comprar un transmisor que hace falta aquí en la radio y poder seguir pues acompañándonos desde aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. El donativo de este boleto va a ser de 50 pesos para que pues participen en la rifa, y la rifa se va a llevar a cabo el 21 de marzo a las 4 de la tarde aquí en las instalaciones de la radio con Gana. Ojalá puedan participar con nosotros, ojalá puedan pues acompañarnos, ojalá puedan apoyarnos pues para seguir transmitiéndonos, seguir aquí compartiendo ratos agradables. Y bueno, pues ya sin más, pues ¿la qué? Ah, bueno, pues está la fiesta patronal de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, que empieza este viernes, va a durar viernes, sábado, domingo, lunes, martes, con las bandas, ya saben, participantes, la fiesta, la calenda. Y bueno, pues también queremos invitarlos para eso, a la calenda infantil, que va a ser el viernes por la mañana, por supuesto, a partir de las 8:30 de la mañana. Aquí nos vamos a juntar aquí en el Palacio Municipal, bueno, pues para estar un rato, bailar un rato, darnos este espacio que es para las niñas, para los niños de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, de las comunidades aledañas, los que quieran venir a la calenda, por supuesto, a la calenda infantil, por supuesto que son bienvenidos. Aquí me manda el programa, son bienvenidos para participar en esta calenda infantil, que es el espacio pues de los niños, ¿no? O sea, donde ellos, además de portar su traje mije, su traje de aquí de la comunidad, por supuesto, sus faldas, sus blusas, sus camisas, pantalones, sus sombreros, rebozos, además de portarlos, bueno, pues tienen un momento de baile también, baile con sones de aquí de la región, monos de calenda, un guajolote que sacan por allí también los de las Emiliano Zapata, recuerdo que tienen por allí uno, los faroles, y bueno, pues la fiesta que empieza, y que bueno, pues es una invitación para la fiesta desde tempranito con los niños, con todos los niños que participan aquí en las instituciones educativas. Gracias a los maestros por apoyar, gracias a la autoridad por apoyar, bueno, la radio estará apoyando, el Centro Social Ayuc estará apoyando, y bueno, pues a todos los papás, las mamás, también están invitados para que, bueno, acompañen a sus hijos, a sus hijas, desde los más pequeñitos, desde los bebés hasta los más grandes, para participar en esta calenda que es parte de esta tradición de las fiestas patronales, esta tradición de San Pedro y San Pablo Ayutla, invitando a la gente, es un convite, ¿verdad?, invitando a la gente a que salga, a que vea, que participe, que empiece a inyectarse pues con este entusiasmo de la fiesta patronal. Entonces, pues los invitamos a las 8:30 este viernes para iniciar la calenda infantil. Ya saben, hacemos un pequeño recorrido con los niños, la banda, la música, los monos de calenda, los faroles, los dulces, las flores, los bailes, todo, las risas, las emociones, los abrazos, todo lo que hay que es parte de una fiesta y que es parte de este sentir, de este hacerse de su fiesta, de este corazoncito que late, ¿verdad? Que, que dice ahora festejemos, pues ahí está la invitación para la carne infantil, la invitación para la rifa que vamos a realizar para en apoyo a la radio Concana. Y bueno, creo que sin más por el momento, bueno, pues a los niños y las niñas que están jugando la boca dinosaurio para que recojan su estampilla este miércoles a partir de las 4 de la tarde. Y bueno, la próxima actividad que será que nos escriban las cosas de tradición que son de tradición de la fiesta patronal de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla, y que nos las den para la próxima estampilla. Y bueno, pues ya, si no hay otros anuncios por el momento, pues que te vaya muy bien, disfruta de este frío rico, de esta nube que nos abraza tan, tan rico, disfrútala, abrígate bien, si vas a salir, abrígate bien, gorro, bufanda, guantes, chamarra, suéter. Ya sé que a veces las chamarras les estorban porque, bueno, pues los niños y las niñas siempre tienen una temperatura más alta que nosotros los adultos, pero lo suficiente, un abrigo suficiente para que no te enfermes. Come, en este momento hay naranja de temporada, mandarina de temporada que tiene vitamina C, guayaba, para que pues tus defensas estén fuertes, tu sistema inmunológico esté fuerte. Bueno, pues ahora sí, ya sin más por el momento, me despido de ustedes y nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Osauri que ya va corriendo para la escuela también. A ver, me llega un mensaje, no, así quedaría. No, pues el programa de la fiesta patronal, les digo, vénganse a la fiesta de aquí de San Pedro y San Pablo Ayutla los días viernes desde la calenda infantil, la calenda en la noche, la calenda grande en la noche. Va a venir también un grupo de por allí de Quintana Roo, va a bailar, van a cantar por aquí, nos van a mostrar un poco de lo que ellos hacen, de sus bailes también, danza folclórica, en la calenda de la noche, van a estar por aquí, así que ojalá puedan también darse una vuelta y ver estos bailes. Son un grupo de folclore que baila muy bonito, ojalá que puedan venir, disfrutar, y bueno, pues de toda la fiesta, ya saben, todo lo que hay, música, danza, deporte, cultura, comida, ¿verdad?, castillos, procesión, todo, y sobre todo alegría, sobre todo convivencia, abrazos, aperturas de corazones, eso es lo más bonito, encuentros, reencuentros, ¿verdad?, de la gente que viene pues a visitar, son cosas pues que se quedan siempre en la memoria, en el corazón, y que nos hacen seguir adelante. Bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Ah, y recuerda, es que viene la canción, ¿por qué puse la canción? Que nadie nace sabiendo nada, todo lo vamos aprendiendo. A veces nos cuesta un poquito más de trabajo unas cosas que otras, pero si realmente queremos aprenderlas, si realmente queremos disfrutarlas, si realmente queremos que sean partes nuestras, ponemos un poquito de esfuerzo y poco a poco, lo volvemos a intentar y va a ser parte de nosotros. Vas a ver que sí. Hablando inglés, nadie nació sabiendo hacer galletas, nadie nació sabiendo leer, nadie nació montado en bicicleta. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y recuerda que nadie nació sabiendo bailar, nadie nació rimando las palabras, nadie nació sabiendo sumar, nadie nació tocando la guitarra. Si estás atorado en algo muy difícil y de pronto piensas que no puedes más, piensa bien que no hay imposibles. Date un gran respiro y vuélvelo a intentar. Y vuélvelo a intentar.